de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Hola, hola, hola. Para que tengo tos, apágame, apágame, apágame un toque. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, sí, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Buenas tardes, buenas noches, buen viernes. Avellaneda, Gerli, Sarandí, El Pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Pobladora. Buenas tardes, El Doque, La Isla, dije, e Inflamable, Wilde, Las Torres de Wilde, que no tenemos nadie de Las Torres, pero igual bien. Gerli. Gerli, Foco Modelo. Todos, todas, todos. Buenas noches, amigues. Estamos acá de nuevo haciendo radio, vivos, sin tomar la leche, pero no importa. Estamos igual, con fortaleza para la lucha. Esto recién empieza, Sin Careta FM La Mosca 93.5. Notan Rush está ya en el, la verdad que estas chicas impresionantes. Creo que es primera banda de mujeres, mayoría mujeres en la banda, así vamos a decirlo. Sí, porque no son todos. En 10 años de Sin Careta, la primera vez creo que viene una banda que son mayoría mujeres. ¿Cómo costó, por Dios, conseguir? Así que, uy, se me quedó sin internet. Chale. Aparte, no. Estamos, está andando internet ahí porque acá se fue todo, ¿eh? No es una banda cualquiera. Acá no es una banda cualquiera. No es una banda cualquiera. Para, vamos a presentarla. Tenemos el tema para presentarla de acá a la compañera. No. Que ya, pero ¿cómo que no? Me dijo que sí hace 2 minutos, que estaba todo bien. Este te quiere. Señoras, señores. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a través de la www.radiofm, no, fmradiolamosca.com.ar. Esto es Sin Careta y con todos nosotros, Flavia Giovanna. ¡Bravo! ¡Bravo yo! Súbeme, súbeme, súbeme. Que no están los aplausos. No importa, súbeme acá, a la Mississippi. Tranquilo, pero voy a explotar. ¿Por qué estoy así? ¿No? Así, como está diciendo él. Sí, no sé qué pasa. Bueno, espero que en casa se escuche más fuerte. Y acá estoy yo. Buenas noches a todos, a todas, a todos. Y nada, aquí estamos. ¿Qué estamos acá? Estamos haciendo Sin Careta. Como no puede ser de otra forma. Un beso grande al chofer del 85, que hoy me vigilanteó el boleto. Te juro que espero que no te lo hayan descontado del sueldo o algo así, porque con lo que sale, bueno. Nada, le mando un beso grande y a mi madre también, otro beso. Tampoco me está escuchando, pero estamos acá en un conflicto. Bombardeándose la grieta, la grieta. No le acerques tanto al micrófono que yo creo que estás acoplando. Me lo estoy comiendo un poco. Estás acoplando, querida amiga. Bueno, ahí dejamos en el Facebook de Vanina Montes, si quieren dejar fechas para difundir, Vanina Montes en Facebook, ahí nos encontrás y hay un estadito ahí que dice que lo que quieras difundir. Hoy estuve... Pará, ¿me van a presentar a mí con mi tema? Sí. O subilo al de Memphis, si querés, un poquito. Mississippi, perdón. Voy a entrar y dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. La vivo. Estoy tranquilo porque estoy medicado. Suena la soy pacifista, amigo, también, pero no soy tarado. Yo voy a entrar a dar y dar. Qué lindo. Notan Rush, en un ratito en acústico, en vivo, en Sin Careta, por FM La Mosca 93.5. Las chicas ya están afuera, están calentando, afinando guitarras. ¿Cómo cambia esto ahí? Ahí escucho por los dos lados, todo. Sí, yo no puedo, bueno. Yo, pero me parece que es el mío. Ahora no escucho nada. Ahí estamos. Bueno, hoy estuve por Avellaneda Centro. No, callate. Poneme el tema de Montes. Ah. Ahí está. Para todo, desde el mejor programa de radiofonía de todo Zona Sur. Tiene una entrada larga esta, si vas a echar mucho. Sí, complicada. vamos a ver. Pero yo así si no lo escucho. Salí. Vanina Montes, señores, conductora de Sin Careta, y seguimos sin tener los aplausos. Tarde. Súbimela. No, nunca más. No te fumes mi marihuana. No te la fumes, no, nunca más. Qué lindo, mamacita. Ese día. Mientras me estaba bañando, quería reflexionar y concentrarme en mí. Ese día me visitó hasta el charro, y tú tan inconsciente que más de todo lo que te di. Inconsciente. No te fumes. ¿Qué cosa? Mi marihuana. Es muy bueno. No te la muy fumes. Venga. No, todos esos vientos son una fiesta. Es una fiesta, por favor. No, bueno. Escúchame, he estado caminando ahí por la avenida Mitre, ¿no? Avellaneda, uh-huh. Centro, por donde está el Banco Nación, un poquito más, casi llegando a la fuente. Y me fui a comprar un panchito, uh-huh. a un barcito al mediodía, que estaba por ahí mientras se puede matar. No te voy a contar todos los problemas de mí. Claro. Pero, este aquí que en el bar había una pizarra que decía: si no tenés guita y tenés hambre, pasá, te invito yo. Jodeme. Chiquita la pizarra, claro, ¿no? Como para que se vea de lejos. Claro, no es para que se vea de lejos, pero si vos pasás por ahí de repente. Esto es Avenida Mitre 351. Celebro, festejo la actitud del comerciante, que aparte no había nadie, pobre tipo. No hay nadie en ningún lugar. Tremendo. Los únicos negocios que están abriendo son los pagos fácil, porque toda la plata que ganamos la metemos en el pago, o pagamos los impuestos, pagamos el gas. Pues, todo lo que abre, vos fijate, en todos los barrios están abriendo pago fácil por todo. Como los chinos en su momento. Hoy es el rapipago, pago fácil, el no sé cuánto. Pero todo es para que vos cobres, y como cobres vas de una ventanilla a otra. Así está siendo la vida en Argentina últimamente. Está costando tener las cuatro comidas diarias que uno debe. Cuatro, dije. ¿Sí? Desayuno, almuerzo, merienda, cena, eso sería lo normal, lógico. Lo lógico, y también variado, como para que uno pueda tener una buena salud, se sienta enérgico, se sienta, hasta te diría, de buen humor, pueda aprender cuando va al colegio, cuando va a un taller, cuando va a una capacitación. Muy importante la alimentación. No, a veces lo tomamos como que, bueno, sí, ya está, tomé mate todo el día, y naturalizamos algo que de verdad es gravísimo. Es gravísimo porque empezamos a sentirnos mal, que nos duele todo el cuerpo, que estamos cansados todo el día, te levantás y te levantás cansada. Anemia se le llama en medicina. ¿Qué pasa cuando no te alimentás bien? El mal humor, el estar enojado, viste que ahora te dicen los noticieros, ¿qué está pasando? Mirá, todos los días tenés una la gente muy violenta. La gente calle, muy violenta en la calle. Aparte ahora están eso que te muestran las... Se filma todo. Se te muestra, de todos todo lados hay una cámara, y en todos lados ves que pum, se bajó el dachero, lo cagó palo al otro. O sea, el noticiero es eso. Es violencia. Media hora de videos de ese tipo. O robaron un chino. Bueno, sí, pero lo ponen en esa sección de videos, no, cuando no, de cosas terribles. Te muestran en la parte donde viene uno, le pega un tiro en la pierna y se va. Que no, claro. La mafia china y qué sé yo. Claro. Y todo muy, muy, muy sangriento, muy violento. Y sí. Pero y tiene que ver también un poco con todo esto. Con no llegar a fin de mes, con que no te puedas alimentar bien. Y está, uno está de mal humor, chicos, cuando no come. Se lo digo por experiencia. Cuando no pudiste comer a la noche, te querés dormir rápido porque sabés que no... Te querés dormir para no tener hambre, básicamente. Ahora, la paradoja es que el hambre no te deja dormir. Claro. Entonces vos te querés dormir. Hacés fuerza para dormirte. Y no te podés dormir. Y al otro día te despertás. Y te despertás de mal... Yo no sé si no rozá la violencia. el tener hambre, ¿no? Si no te violentás cuando tenés hambre. ¿Tenés jugo de tomate frío por ahí? Lo podemos buscar para irnos con ese tema. Bueno, sin justificar la violencia, obviamente saben que no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. Tampoco la puedo negar. Tampoco puedo no entender actos de violencia que a veces a mí misma... Bueno, pero uno lo puede controlar. Trata de controlarlo. Por lo menos no salimos ningún noticiero, ninguna cámara nos captó todavía. No te aseguro que pueda controlarla por mucho más tiempo. ¿Sabés que hablando de este tema de cartelitos, hoy pasaba en el colectivo en un kiosco y había un cartelito que decía, si te sentís violentada o asustada o insegura, podés entrar acá? Y una flechita obviamente señalaba al kiosco. Lo de abajo, la verdad que ya mi vista no es la de los 20. No llegué a leer lo que decía, pero, y bueno, abajo del 114 creo que es el bueno, número de la está, mujer y demás. No sabemos qué decía, pero estaba dando un... Estaba, vení acá. Vení, que está todo bien, sí. Ah, te está pasando algo qué y loco, ¿no? No tenés... Hablando de violencia y todo eso, está esa otra gente. La gente que no tiene clientes en su negocio y pone carteles diciendo, si no tenés para comer, vení que yo te invito. Está la gente que... En un kiosco pone un cartel diciendo, loca, si estás pasando por una situación de violencia, entra acá. Ya, el ahora, entra acá. Acá va a estar todo bien, entra. Tenía adentro también un cartel de Santiago Maldonado bastante importante. Y también hay carteles en bares donde dice, si tenés que dar de amamantar a tu hijo, pasá que te también. Damos un té. Sí. Se me puso la piel de gallina, porque entre tanta mierda, uno nunca se tiene que olvidar que está esa otra gente. Esa gente que no ve al otro como un otro. Esa gente que es la gente, la sociedad. Los que no tienen jugo de tomate frío. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Nada, basta de mentiras este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o si yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta, o si yo. Sin careta. Se prende primero la luz. Se prende primero la luz y después viene el sonido, como corresponde. Bueno, acá estamos, che, sin careta, 5433-3607, el número de teléfono. Tenemos dos entradas para ir a ver a la maga y a Mamabirra en la barra de Quilmes el domingo. Así que todos los que quieran la entrada, tengo a Marita concursando nada más, que si no llama a nadie, se la lleva Marita. Chao, nos vimos. 5433-3607. Y este domingo te vas a ver a la maga y a Mamabirra. Ahora vamos a ver si encuentro el flyer que hice feo. Que encima lo edité y me quedó en el medio. Si quiere escribir... Por un día, boluda, por un día. Pero me dijiste que lo haga, yo lo hice. No, yo no te contesté. Bueno, lo haga, yo le llamé. Pero me bajé, el editor. ¿Sabes por qué no te contesté? Estaba de mal humor, boludo. Bueno, no quería porque, ¿ves? Hablar con nadie. Entonces me bajé el editor y lo hice. Y después me di cuenta cuando lo subí a Facebook, en el medio quedó, escribo aquí para editar. ¿Viste? No. Malísimo. Bueno, pero lo hice igual. Con mucho amor. Le puse la onda igual. Bueno, así que si querés ir a ver a la maga y a Mamabirra este domingo en la barra de Quilmes, gente amiga ahí que parece que le dan birra a la Petu. La Petu está en un cumpleaños de 15. La negra está desaparecida, ya sin causa. Nea, ya no, ya está. Ya no tiene ni ya ni dice no voy así, a ese nivel. Así que bueno. Bueno, Marita, ahora en un rato la vamos a llamar a Marita y le vamos a dar las entradas. La vamos a llamar nosotras. Si la gente nos llama, llamamos nosotros. 5-4, anota. No nos desafíen. 5-4-3-3-3-6-0-7. Llamá, salí al aire, comentá, decinos todo. Acá estoy compartiendo nuevamente la foto. Marita dice que yo ya tengo, dice. Es muy buena la foto, sí. La vi. Ahí estamos en Sin Careta compartiendo sorteo Sin Careta, entradas para ver a la maga y a Mamabirra este domingo en la barra. Dos bandas, la maga hace cover, estuvo acá en el piso, hicieron unos temas muy lindos. Y Mamabirra, bueno, banda legendaria allá de Zona Sur, que si sos de acá y de allá y de más allá también, sabés de qué estamos hablando. Así que una noche para no perder. Ah, la quiero manzana, dice Coqui. El Coqui también la quiere. Y Marita bueno, dice dos. Yo. Hay dos. El gallo de la Chupandinga dice, ya tengo lero lero. Así que va a estar ahí el gallo de la Chupandinga. Me mandó un mensaje el gallo. Qué raro. ¿De 15 minutos? No, este se ¿no? puede leer, es para leer. Perfecto. Dice, Vani, estamos sumando músicos. Ya tenemos la Chupandinga, ¿no? Estamos hablando. Ya tenemos unos pares, en cualquier momento volvemos a la cancha. Abrazo, resistencia, ovarios, buena vida, salud, el gallito. Dice que fue baterista, están buscando. Tenemos dos violeros y dos bajistas para probar. Teníamos un batero y se bajó, así que te estoy contando toda la interna. Por ahí te lo tenía que decir, pero bueno. No, porque son cosas... Necesitan un batero, no dije nada malo. Ni vino al ensayo, dice el gallo. Ni vino, falta batero, loco. Así que si hay algún batero escuchando, la Chupandinga, banda de rock festivo, cumbia rumbera, combativa. Y todo eso que pone el gallo, fíjate. Todo, porque son muchas cosas. Bueno, pero están sumando músicos los chicos, dice rumba, cumbia, cuarteto, reggae, ska punk, rock and rollero. La Chupandinga, así los encontrás en Facebook y andan buscando un baterista. Parece que tienen violero y guitarrista ahí para probar. Y violero y guitarrista sería lo mismo, violero y bajista. Bajista. Ahí estamos. Un violero y un bajista estarían. Van a probar un violero y un bajista. Ahí está. Bueno, acá está Silver Mus. Le mandamos un saludo que estuvo acá. Esperemos que vuelva, Silver. Estuvo acá en Sin Careta. Dice Charlie Panigo, poné la fecha de. Ah, no, pará. Pará. Dice Charlie, hace la onda con Vanina para ir al programa primero. Y ahí está, ahí va a salir Charlie Panigo, ¿no? Ah, bueno, Charlie. Panigo se dice acá. Rock en la plaza, va a estar el 13 de abril a beneficio del Hogar Pereira. Zorro Viejo va a estar tocando. ¿Quién más? A ver. Estamos haciendo agenda, claramente estamos haciendo agenda. Los desilusionados, estamos haciendo lo que la gente quiere. La gente está acá, para acá, no sé por qué la estoy leyendo acá chiquitito. Claro, si tenés una PC. Si lo tengo más grande. Yo tengo también una fechita. El Coqui Marita quieren las entradas para Mamá Birri y la Maga. Llame, el que llame primero se la lleva. Si están escuchando tienen que llamar. 5433-3607. Coqui y Marita están ahí, están los escuchando, ¿dónde está? Desafiaron. 5433-3607. Pará, acá te tengo a Silvia. Pará que lo voy a leer bien, porque si no, no leí, no entendía nada. Rock en la Plaza, 13 de abril, 15:30 horas. Plaza Grigera, Avenida Hipólito Yrigoyen, 8700 en Loma de Zamora. Van a estar presente ahí haciendo rock and roll, el Rock en la Plaza, los chicos de Los Desilusionados, Septo y Zorro Viejo. Así que lindo para pasar una tarde al solcito, 13 de abril, que es mañana, a las 3 de la tarde, arrancás en la Plaza de Loma y vayas a ver uno dónde se termina, ¿no? Así que bueno, este domingo dice, nos vemos en la barra Quilmes, Mamá Birra, Brown 662. Puerta abren a las 8 el domingo para ver a Mamá Birra y la Maga y nosotras tenemos dos entradas para regalarte. Dos entradas. Escúchame, yo tengo... Saludo a Cintia. 30 de abril, esto es para la gente de zona oeste, y el que tenga huevo lo invito, si no, a hacerse el viaje. O varios, el que tenga huevo. También, para hacerse el viaje sin. Esto es Santana Dar, Ramos Mejía toca Guillermina Rock. Ya saben que yo soy amante de Guillermina. Así que 30 de abril, 22 horas, Santana Dar, esto es Presidente Perón al 414 en Ramos Mejía. Banda invitada, es una banda que yo no sé si estaba con vos, Vani, cuando la vi acá en la esquina, que estaba el bar este de Roquearte, ¿cómo era que se llamaba? No, Roquearte no. No, Roquearte era estaba, mi rockería. Acá, el que estaba acá en la esquina, ¿cómo era? Ah, no, ni de Pancho Caribe en su momento. No, ¿cómo fue? Que tocaban bandas de bar. Bueno, no sí, importa, bueno. La cuestión es que la banda la rompe mal, son tres, y se llama DZS. Yo las vi esa vez, después la escuché, la verdad que no me dio para seguir escuchando, pero que tocaban bien, los pibes tocaban bien, no hay discusión. Bien. Así que bueno, la Guille con DZS, Presidente Perón 414, la verdad que no sé cuánto están las entradas. Dice anticipadas en locuras, demoró únicamente, así que si no, en la puerta. Así que bueno, nada, ahí me van a ver seguramente mangueando cerveza. Porque si pago la entrada, la cerveza no me la compro, claramente. Mira, se escuchan las chicas ensayar. Notan Rush, en un ratito ya hay gente esperando por Notan Rush. Ay, qué bueno, qué bueno. Hay gente esperando, hay gente comentando. Pará que estoy también posteando acá al Sí, Coqui. Yo te veo, se escucha el tacaracatacaracataca. Al Coqui y a la Marita para que nos llamen por teléfono si quieren las entradas. Ah, estás desafiando. Sí, por Facebook, por todos lados. Re psicópata, ahora le mando un WhatsApp. 5433-3607, el número de la radio. ¿Qué te si puedo no, contar? Al WhatsApp de Vanina, una llamada que si estás con internet. Bueno, no y el saliendo. Sábado acá en Pituca toca a las 9, me dijeron, este me contaron sábado, por ahí, este mañana. Sábado, y ahí estaré. Así que le mandamos un saludo a Mario de Pituca, nos tiene abandonadas. Nosotros también lo tenemos abandonadas. No nos da birra, nada, no, estamos pero tristes. No fuimos. Nosotros le seguimos pasando el spot. Pará, yo fui hace dos sábados y por lo menos pasé... ¿Pero te dio una birra, no? Si no, pero no le pedí. No, tampoco. Bueno, pero no hay que pedir, no vos tenés pedí. Que llegar ahí. Tomá, ¿tiene Flavia. ¿Tiene que venir Mario? Con la vida. No. Yo igual lo voy a hablar eso. Nunca está mal. Escuchame, te hicimos un respot. Nosotros entramos ahí. Y aparte que podría decirle al Patuba que no ya me conoce, que no Patuba, que primero, me deje pasar. Que tu patobica no me rompa las pelotas. Me lo sacás. Que me reciba con una sonrisa. Hola, en la ¿qué cara. Tal? Y pasá. Ya está. Si ya me y conoce. Después, danos dos birras, así sin pedírtelas. Una para cada una. No te estoy... No, tanto. Es bastante gratis el spot, ¿eh? Te quiero gratis, Mario, como dice el mono de Capanga. Así, claro. Podríamos escuchar. ¿Qué podemos escuchar? ¿Podemos... ¿Qué la gente que quiere escuchar? Hay gente escuchando, ¿eh? Sí, la gente que está esperando Notan Rush también puede pedir un tema de lo que tengan de ganas que de escuchar. Escuchar. Mejor que claro. Escucharnos a nosotros, seguramente. No encuentro quién me escribió. Acá, Nicolás, me parece. Viscondi. Nicolás Viscondi está esperando Notan Rush. Ahí... Y se está ahí esperando. Así que bueno, ya, espere, amigo. La espera. La que podríamos poner la soledad de... No, de la Bersuit más arriba, ¿no? Un Bersuit para levantar el viernes un poquito. Este viernes bueno, que se viene con todo, vos estarás haciendo la previa para salir. Se viene justamente. Se viene el finde y se viene el estallido, amigo. Se viene el estallido, lo está buscando. Pará, no se la cerré tan rápido. que tampoco es una Perdóname, cosa. Perdóname, ¿sabes qué? Como me lo dijo él, pensé que la tenía ahí. Se le ocurrió. Bueno, che, no lo presentamos al señor Jonathan Robles. Aprovechamos este momento de Bahío para presentarlo. Y está buscando, se viene el estallido, porque ya, es eminente. Pero además porque queremos levantar un poco el viernes, que vos estés pila, que tengas ganas de salir de tu casa, no te quedes adentro. Como vamos aparte, a hacer nosotros. Aparte, escúchame, si no salís el 12, olvídate, no salís más, ¿eh? Se termina el sueldo, se va. Se va, se va, el 15 no te queda nada, viejo. Es este fin de... Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Si viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Bueno, acá estamos. Sin careta. Seguimos. 5433-3607 para llevarte las entradas para la maga Mama Birra, para putearnos o decirnos algo lindo, ¿por qué no? Alguna vez puede venir la buena, ¿no? Puede venir. Alguna vez puede venir. Sergio Damián Junco dice acá escuchando el programa y esperando a las Rush, que están ahí afuera, las chicas están... Paradójicamente son todos hombres los que acaban de... Sí, y Nicolás Visconti que dice, ya pongo el programa, vamos, no tan Rush. Así que, bueno, a todos ellos... Les vamos a dejar acá para que ojalá nos estén escuchando, ¿no? Y no sea solo facebookianos. Claro. Porque no nos gustan solo los facebookianos. Auspicia. Este momento. Saca, prende y sorprende. Déjame probar. Hubiera estado bueno. Ahí va. Subímelo, subímelo. Pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar. Si quieres acompañarme no lo dudes. Vamos que se enciende. Si quieres, si quieres. Qué ganas que tengo de ir a ver a estos pibes. Son muy lindos. El mono tendría que venir acá al programa. Escúchame, el mono. Alguien que conozca al mono, loco, mono que esté escuchando. El mono viene, loco. ¿Cómo llegamos al mono? Yo lo seguimos, yo lo invito si querés. Lo seguimos en Instagram. Bueno, o invítalo vos que por ahí tenés más. Yo no, decile que él me conoce. Estuvimos en bola en una plaza playa de Entre Ríos. Que lo encontraste, mandale la foto. Nos fumamos uno junto ahí en la playa. Estamos al aire, me parece. Que contás, hoy te voy a olvidar. En ti no voy a pensar. Más. Estoy en estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Escúchame. Nicolás Visconti me dice: hola, Vani, ¿cómo estás? Soy Nico, de Zona Roll, dice. ¿El Zona Roll será un bar? ¿Hay cerveza banda, ahí? Me parece. ¿Zona Roll no es una banda? A ver, búscamelo a ver cómo suena Zona Roll, si es una banda. El próximo viernes vamos para la radio. ¿Vienen por acá? Ay. ¿Zona Roll la tenemos ellos en la agenda? vamos para la radio y tenemos fecha en Kid. Vamos para la radio, me pone. Y tenemos fecha en Kid Birrería, Kit. ¿Kik? ¿Birrería? No veo nada, chicos, ni con los lentes veo. Después de la radio, dice, al acero, Palermo, Avenida Córdoba, 5600. Sí se puede difundir, genial, saludos, y se escucha genial la radio, besos. Es gratis la fecha, de importante data. Importantísimo. Así que repito, los chicos de Zona Roll, que ahí Johnny los está buscando a ver si encontramos algo. Son una algo. Banda. Son una banda, ponela. Sí, van a venir acá. No, no, perdón, una banda de músicos. O sea, son un montón de músicos. Ah, son muchos. Cantante, dos guitarras, bajo, armónica, teclado. Dos teclados. Mierda, tiene que sonar, suena ahí. Bueno, y el batero. Pará porque tienen todo en vivo. El viernes que viene vienen para la radio, dice. No sé si la nuestra, otra, no sé. No tengo ni idea quién viene el viernes. Viene y tienen ficha en Kid Birrería después de la radio, al acero, en Palermo. Nos podemos ir acá a Palermo. Yo estoy más vieja que sin escalas. Avenida Córdoba 5600. La fecha es gratuita. Zona Roll entonces en Palermo, en Avenida Córdoba 5600 el próximo viernes. Algo? A ver, y a ver cómo suena. El logo es, a ver. A ver cómo suena, a ver Nico si está sonando Zona Roll, vos decís, no sé. Si nos equivocamos de banda la sacamos. No, el logo es claramente el mismo. Va Zona Roll, va Zona Roll. A ver, subímela. Próximo viernes a las 12 de la noche en Palermo, Avenida Córdoba 5600, Zona Roll, sonando en Sin Careta. Bueno, ya sabes, Zona Roll en Palermo el próximo viernes, 0 horas, Avenida Córdoba, 5600, show gratuito de Zona Roll. Así que vayan, disfruten, está lindo, suena bien. Silver Moss dice, yo estoy escuchando Sin Careta Pleno. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Ahí recién comentamos la fechita que nos tiraba el amigo de Silver, que le pedía a Charlie que nos cuente. Rock en la Plaza, mañana sábado 13 de abril. 15:30 horas a beneficio del Hogar Pereira, Los Desilusionados, Septo y Zorro Viejo en la Plaza Griguera, Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 Lomas de Zamora. Zorro Viejo, búscame a ver cómo suena, porque tiene el loguito a rock and roll calleja, que es rock and roll de barrio, rock and roll, así. Zorro Viejo, a ver cómo suena. Bueno, no pasa nada. Ellos van a tocar el sábado Rock en la Plaza junto a Los Desilusionados, Septo, y me gustó el loguito de Zorro Viejo como para decir a ver cómo suena esta banda. Viste que a veces te pasa eso, es importante sí, hay que escuchar, la imagen. Hay que escuchar, mirá, hay que ver. Hay muchas canciones de Zorro Viejo, o sea, son títulos. La primera. Son títulos de otros artistas, de Antonio Río, Zorro Viejo. No sale Zorro Viejo. Carlos Ramón Fernández, Zorro Río, bonus track, y es está con un... No sale Zorro Viejo. No estaría saliendo. En YouTube... No. Bueno, ya está. Tampoco vas a contar toda la búsqueda. Claro, pero... de YouTube. Te lo pido, por favor. Zorro Viejo Rock and Roll, ponele. A ver, yo te la voy a buscar por acá también. Bueno, escúchame. Escúchame, te cuento una cosa. Dale, por favor. Te saco de esta situación horrible. Te lo suplico. Escúchame. Por unanimidad y sin debate, ya es ley el uso de cannabis medicinal. Mentira. ¿Es mentira? ¿En la fecha? Ya te digo. Me salieron todos y yo lo compartí. Y me dijeron todos, Clarín miente, es una noticia vieja. Pero entonces salió, no sé, pues si es vieja, por ahí salió. Pero mentira, es vieja y mentira, como todo lo que dice Clarín. Es que en realidad lo que salió, o sea, había salido algo que había sido aprobado y todo, pero fue hace mucho y no daba tampoco, pero yo te leí toda esta noticia el otro día y no me dijiste un carajo de todo esto. Porque si no, no me quedaba como una pelotuda acá leyendo una noticia que no... Parece que es mentira, a mí me pueden poner un montón de gente. Me acabo de desilusionar. Ojo, mucha noticia falsa, loco, yo comparto a veces sin leer, hay que entrar... mirar la fecha. Yo agarré, la leí la nota, pero yo la verdad algo, que no me apareció. Estoy seguro la que algo te dije, pero como me decías que no, que estaba bien, que no, fue bueno. No vamos a entrar. Bueno, no discutamos discusión. Al aire, chicos, pero se los pido por favor. Bueno, por a ver la gente de Zorro Viejo, loco, si me manda un tema, algo que quiero escuchar. Zorro Viejo RNR. Ah, ¿verdad? ¿Pusiste? Sí, es una buena búsqueda. Acá la tengo, clarín.com, la publicaba la noticia. Ahí está. Puede ser, Me suena, al logo. Me lo identifico con el logo. ¿Dice Zorro Viejo el logo? Sí. Ese es el logo. Tienen página, todo. Va. Me han pasado. Ahora sí, escucha. Tantas cosas que no quiero ni acordarme de una y otra. Solo del 2017 la nota. Desahogarme con esta copa. De seguro. Va, te dije que era rock and roll, viejita. Era rock and roll, a pleno, barrial, de garage. El mejor. Rock and roll, nene. Con una copa. Que tenía el gusto. Y este debe ser uno de los lentecitos, debe haber. Rock and roll. Ponete a ver algún otro. Tiene que haber uno que tenga nombre rock and roll. ¿Cómo estamos? Descubriendo bandas que no habíamos escuchado. Tienen una banda de temas en el que quiero la primera. Me he dado cuenta que solo he quedado. A ver. Lo corté mal. Es así. Para que pasa de un YouTube de un a otro YouTube. Ahí va. Otra vez desesperado por salir a rodar. Oh, buscando una gran noche, asuntos por arreglar. Y estas ganas que me sacan de todo me dicen que vas llegando. Esta noche de gira que arrancó a pleno rock and roll. Encuentro compañías. Bueno, ahí está, mañana, los chicos, ahí en fecha que compartía, hay un amigo de Silver. Me gusta. ¿A qué hora es temprano? 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde en Rock en la Plaza. ¿En qué plaza? En la Plaza Griguera, Avenida Hipólito Yrigoyen, 8700, Lomas de Zamora. Me quedo. Pavón al fondo, agarra. Me tengo que tomar el tren, ya me dio un poco fiaca, pero vamos, me gusta. Pavón y le das. Casi nada en La Trastienda el 23 de junio. Qué lindo La Trastienda, Casi Nada. Si nos invitan al camarín, vamos como locas a cubrir. La pasamos muy bien con la Chimo del Rock. Que gestioname está por... eso, te pido por te favor. Te lo pido por favor, Casi Nada. Aparte, Casi Nada. Casi también nada. Suena rock and roll, A ver, buscame Casi Nada. Buscame Casi Nada. La Trastienda, aparte. La Trastienda. Una Trastienda. La pasamos tan lindo en La Trastienda, Sergio. Si nos querés invitar, hacerle la nota a los chicos de Casi Nada. Tenés que darnos la pulserita para entrar al camarín donde una hay... Una pavada, porque para ustedes es una pavada. Ahí el camarín donde hay una un dispenser lleno de hielo y adentro de todo ese tambor de hielo un dispenser de cerveza. Que le das a una palanquita y te larga birra. Toda la noche, así, rica, así rica, se complicó. Birra, ¿no? En La Trastienda. Fría, bueno, no sé cómo volví a mi casa, pero la pasé muy bien en La Trastienda. Te trajimos. Casi Nada, entonces el 23 de junio... va a estar tocando en la Trastienda, y si quieren que vayamos a cubrir ese show. A todo agregarle el rock and roll, te pido por favor. Casi nada de sí, RNR. Pero como dijo nuestro gran amigo, te la debo. Oh, no me digas. Bueno, Sergio, pasanos un tema de Casi Nada, cómo lo buscamos y esas cosas. A ver si podemos ir a Casi Nada, a la radio, a dar... No, a ver si podemos ir con Casi Nada, dice Sergio, Damián Junco, a la radio a dar una nota y a hacer acústico. Mil gracias por la difusión. Soy el batero, dice Sergio. ¿Vos tenés logo ahí? Bienvenido, batero. No, dice Casi Nada. Pero bueno, poné lo que salga. A ver, Sergio, mandame un link de Casi Nada. Dice Pan Rock, por eso. ¿Pan Rock puede ser? Puede ser. A ver. A ver, Casi Nada, Pan Rock va a estar tocando el 23 de junio en la Trastienda. Esperemos que sea esta banda. Si no, estamos publicitando otra, no. Una mezcla. De nada. Mandamos todo a la concha de su hermana. Comienzo el día sin ir a trabajar, sin ganas de hacer nada. Cuánta ironía hay en la libertad, la tengo y no me alcanza. Cuando el placer se acaba, la soledad me mata. Cuando el placer se acaba, cuando el placer se va. Che, parece que Sergio está haciendo un taller iniciación a la batería. Siguen trabajando en ritmos y varios estilos, no te lo pierdas. En sus tres sedes, y está en Avellaneda, en la nueva fondita, el taller de batería, así que comunícate con Sergio Damián Junco en Facebook, parece que está haciendo este taller de batería, en la nueva fondita, en Banfield, en la Escuela de Arte Impulsarte, qué buen nombre, Impulsarte, muy bueno, el estudio de danza Tercicore, y en Villa Centenario es eso, me parece, bueno, no sé, comunícate con Sergio, y en Saraní, en el Centro Cultural El Bastión. Pon el WhatsApp todo. Bueno, y Sergio, decinos si es esta banda. Si es esta banda, claro, dale, porque me parece que por ahí estamos pasando otro tema, claro. Diciendo, escuchá Casi Nada. Esta es la producción sin careta. Bueno, gente, gracias por mandar la nota, las fechas, por estar del otro lado, por escuchar y bancárselo. Y... Escuchame, yo opino lo siguiente, ponemos el tema de los Gardeles. Bueno. ¿Una mezcla rara? Sí, mandamos todo a la concha. Y ya viene Notan Rouge, que yo no ya puedo... Está. Mi oreja ya está en la otra habitación, digamos, y otra está acá, porque tengo ganas de escuchar a las pibas. Faltaron los choripanes. Aparte estamos hablando boludeces. Sí. No tenemos más birra. Si alguien quiere traer una cerveza. Ese pedido, pero ya no. Bueno, ¿tenemos los Gardelitos? No tenemos los Gardelitos. Ay, Flavio. Tardás mucho. Si tú supieras, los Gardelitos. ¿Sabes qué pasa? En el buscador a mí me salen mezclas raras. Y yo no sé si. Ay, Dios, tienes que explicar todo lo que sucede en el buscador. Cambiemos esto para el próximo. No, para mí no tiene que tener micrófono. Yo ya lo dije. No. Ahí va. Sin careta, FM La Mosca. No tan rush después de la tanda. Ya. Se vienen las pibas. Los choripanes. Una mezcla rara. Mandamos todo de su hermana, no nos importan los horarios ni los calendarios que nos dicen que no existe el mañana. Ahora mismo te entregaré un abismo, quiero que seas el dueño de vos mismo. Estoy cansado de pensar qué es lo que va a pasar si mi mente se vuela un poco más, si mi mente me lleva un poco más allá. Salida nos matamos a trompadas, porque es difícil comprender otra forma de ser, diferente de lo que quiero ver, diferente de lo que puedo ver en mí. We'll be right back.

este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta. Acá estamos, sin careta en vivo. Señoras y señores, escuchábamos antes y las tenemos acá en el piso. Tenemos los aplausos a mano, por las dudas te pregunto, porque hoy tenemos un día complicado. Viene carreteando, carreteando. No tan rush, señoras y señores. Aquí el Sin Careta en vivo, en acústico. Sí, sí, sí, llegó el gran momento. Las estábamos esperando. Bienvenida formalmente al aire de Sin Careta. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo la están pasando? Espectacular la previa. Sí, fue una previa así como la que empezamos. No tenemos más cerveza. ¿Qué hacemos? Te querés matar. Muy antes se lo sabiste cuando... Igual estamos ensayando y tocando de las y tomando de las 6 de la tarde. Ah, pero sí, pues le ponemos un montón me de gusta, onda. Sí, se nota que le ponen un montón de onda. Pero... Bien sin careta eso nos vamos a llevar bien entonces. Sí. ¿Con quién estamos? Con Verónica Falco, guitarra y voz. Ahí va. Con Mumi Catarineu, voz y aplausos. Y mucha onda. Rubén Santos, batería, en este caso accesorios. Accesorios. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bueno, y estamos transmitiendo ya en vivo a través del Facebook de Vanina Montes. Ahí las chicas van a estar. Todo el acústico y la entrevista, porque ahora encontramos esto que teníamos acá en la radio que ya estaba. Pensamos que no funcionaba. Pero no nos dábamos cuenta cómo utilizar. No le encontrábamos utilidad. Y ahora tenemos eso que soporte. Podemos poner, sacar todo el programa. Sí, perfecto. Ay, qué pesada. No hay que hacer nada. Hay que hacer un soporte celular espectacular. No, o sea, impresionante. Como los de la playa, ¿viste? De cuando... primer mundo. Es un palo de selfie a full. Maravillosa, che. Bueno, escúchame, tengo nobleza obliga, perdónenme chicas, tengo que decir que casi nada no era lo que nosotros pasamos. ¿Sí? No tenía nada que ver con nada, nosotros pasamos un pan rabioso, pensando que era casi nada una banda que toca en la trastienda. De Sergio. De Sergio. ¿Lo conocen? Sí, yo estaba esperando a la banda. Sí, sí, sí, aguante, Sergio, Damián Junco, un grosso. Ahí está. Sí, y nosotros dijimos, bueno, buscamos en YouTube, encontramos un panqueque. Y dice, no, es rock tranqui, estilo Cerati y Spinetta. O sea, nada que ver. Bueno, anulen todo. Anulen lo que escucharon y vayan a la trastienda a ver a casi a ver. Nada. Yo voy a ir a ver. Un estilo tranqui. No tiene que mandar a... Suena muy lindo la trastienda. Sonó muy linda esa botella. Está todo bien. Cosas no que se pasan. Preocupen, cosas estamos vivas. No se rompió la vez. Bueno, no tan rush. Falta un integrante igual, ¿verdad? Unos cuantos. ¿Unos cuantos? Sí. Faltan tres. Falta la bajista Florencia Santos, la hija del señor, que tiene ausente con aviso y ya les va a llegar el telegrama de despido en breve. Sí, y después está mi hermano que se incorporó hace un tiempo con la guitarra y Rocío Villaverde, nuestra soprano, que es una de las voces de acá de No Tan Rush. Está Mumi con Mumi Catarineo. Cantan todas. Sí, cantamos todas. Mi hermano también. Coreamos todo. Ah, ¿tu hermano también? Sí, sí. El canta. Bocha también. El bocha canta. Cuatro mujeres y dos varones en la banda. Sí. Sí. Familia. Familia. Sí, familia. Arrancamos cuando arrancó la banda, éramos todas mujeres. Sí. Y después, bueno, las cosas de la vida, la baterista fue mamá, ya tenía un nene, tenía mil cosas. ¿Cuándo empezó la banda? En mayo del año pasado, hace un año ya. Sí. Sí. ¿Y cómo se encuentran? ¿Eran todos familiares y en una cena dijeron, bueno, hacemos una banda? ¿Cómo surge No Tan Rush? Nosotras con Mumi y Agus, que también estaba al principio en la banda, ya nos conocíamos hace rato por cuestiones así de la vida y siempre dijimos, tenemos que hacer una banda. Y yo tenía un programa de radio antes que se llama Rodetes de Punta y vinieron al programa. Rodetes de Punta, me gusta. De Punta. Yo les invité a las chicas para que vengan, hacíamos un segmento que era polémica en el bardo y éramos todas mujeres bardeando a todo, a lo que venga. Entonces las chicas vinieron, cantamos todo y terminamos en el Emergente, era en ese momento, terminamos tomando birra y tocando en el sillón del Emergente, dijimos, tenemos que hacer una banda. Y al poco tiempo, al mes. Se dio todo el universo conspiró. En realidad ella nos convocó. ¿Qué? Sí, para cantar de unos coros en la banda que ella tenía antes, que no la vamos a nombrar porque no es necesario. Y ahí se empezaron a vincular desde la música. Nos juntamos en mi casa y dijimos, sí, somos nosotros. Ya veníamos. Claro, somos re nosotros. Yo puse play y dije, no, chicos. Gracias. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Hay una cosa. El Caño, el amigo Caño, dice: hola, Vanina, mandá el link para escuchar la radio. Este lo tendría que saber de memoria, Caño. Te lo pido por favor. www.fmradio.lamosca.com.ar. Sí, antes hicimos una transmisión en vivo. ¿Por qué la gente pide? Perdón, chicos, estamos cambiando. Pero lo ponemos claro y la gente lo sigue preguntando. Era claro el flag, era muy claro. Necesito bardear un toque porque es tipo, ¿cuándo tocas? ¿A qué hora tocas? El 25 a las 9 de la noche y el a las 9 menos 5, ¿en dónde? ¿Dónde era que tocaba? Me estás cargando. Dale, agendatelo, la puta que te parió. Igual a full. Pero no me están leyendo. No me estarían leyendo. Pues no estarían dando bolas. En ese sentido, ¿no? Uno se rompe. Bueno, transmitiendo en vivo desde www.fmradio. Ay, me veo a mí misma, que es una cosa muy extraña. No, está bien. fmradiolamosca.com.ar. Desde ahí escuchás todo el audio. No tiene la imagen, es la radio en vivo. Pero cuando cortemos este video, nos vas a poder seguir escuchando en www.fmradiolamosca.com.ar. Y ahora estamos transmitiendo también para el Facebook, que hay como 3 personas viéndonos, que es un montón. Aguante la radio, loco. Personas. Una bocha. Esto va a quedar todo grabado. El que se lo perdió, lo torturamos toda la semana para que lo escuche. Bueno, chicas, vamos a arrancar, que hay así como una expectativa. Vamos con un tema nuestro. Dale. Un roquito que habla un poco de las cosas de la cotidianeidad, de lo que nos pasa todos los días. Sí. Es un rock, va, qué sé yo, arrancamos. Donde estés triste, siempre hay canciones o algo para tararear. No te creas que estorbes y la mala comie, no te dejes perturbar. Toma un trago de algo, dale un beso al perro, a tu pibe germo, a tu mamá, lo que te acompañe, cuerdas, vientos, parches, todo sirve para tararear. Sí, seguís trastornado sin parar con el trabajo, oh, cada vez te exigen más y más, oh, oh, oh, oh, no paras de pedalear. Tomás Gondis, tus trenes, pareces tener que manejar. Horas sobre ruedas, siempre son problemas. Solo pensas en llegar y rockear, sí. Thank you. problemas, siempre son problemas. Solo pensas en llegar y roquear, sí. Titaratipatirirá, titaratipi, titaratipatirirá, titaratipi. ¡Bravo! Pero por favor, impresionante, qué vocecitas, qué voces, no vocecitas, qué voces, qué onda, ¿hay estudio ahí o es así? Un poco de todo. Es genética. Hay mucho de autodidacta y Mami siempre se dedicó a tomar cerveza y a no. No. Bueno, va bien, va bien. No, ella, me van a retar. No, porque si no sí. La tía la reta. Sí. No, no digamos. Saludos a la tía. Yo estoy tomando clases hace un año. Hoy estábamos justo hablando con Emma Laura Pardo, una gran cantante de Hilderets y otras tantas bandas con las que ha tocado. Está en Uma Guma, una banda de tributo a Pink Floyd. Y después hacemos todo. No, yo la verdad estudié muy intermitente, digamos. Intermitente. Un mes, pero estudié igual con gente muy buena. Por ejemplo, con Laura Hatton, que es una gran corista y cantante que estuvo con un montón de gente. Estuve con Cristina Dahl también unos meses. Pero sí, no es una cosa que desde los 5 años que aprendo. No. Es mucho. Bueno, que me pero a veces tampoco es. Yo sí, es viola de chiquita por mi viejo. Mi viejo es violero, mi viejo toca muy bien. Hace blues, rock de toda la vida. Y a mí me enseñó de chiquita a tocar la guitarra y. Y ya está, era parte de vos. Aparte, todos tendríamos que enseñar a los pibes en el colegio, tener más acceso al instrumento, ¿no? Sí, sí. Porque a veces lo que pasa con la música. Es que no hay acceso al instrumento. Muchas veces, casi todos los que te dicen que tocan y que se pusieron el instrumento al hombro, digamos, sí. Vienen de padres o de algún tío o alguien que andaba ahí con una viola, sí, digamos, sí. ¿No? Sí. Y en los colegios, en la educación pública hablo, ¿no? Sí. Tendría que haber, va, la música. Me acuerdo, chapita, te hacían comprar chapita, la ponías en un... Y está bien, está gracias. Todo re bueno, pero estaría bueno ir al colegio y que haya una guitarra. ¿No? Que sí, haya un sí, piano, sí, poder, que estén como juguetes, digamos, sí. ¿No? Con que no, tengan acceso a la música en sí, digamos, ¿no? Que te enseñen un poco. A ver, si vos no querés tocar la guitarra, está bien, claro. Nadie te tiene que obligar. Pero sí presentarte el instrumento y poder, bueno, a ver, tenés el acceso, la posibilidad, sí. ¿No? La oportunidad sí. De. Tal cual. Sí. Porque si no tenemos. Bueno, y hace un año que vienen y vienen tocando, han podido. Tocar bien, tranqui en los shows, sí. ¿Qué onda con...? Sí, sí, sí. Nosotras tenemos como una cosa muy arraigada, sí. Que es el tema de tomar a la música como un laburo. El músico es un trabajador. Claro. Y no eso de pagar en tal lugar o tenés que vender tanta cantidad entrada. De entradas sí o sí para tocar en tal lado. No. Fuck you, andate a cagar. No, nosotras no. Y hemos hecho fechas en común con otra gente o solas y siempre es o a la gorra, al sobre o vendiendo entradas, pero siempre producido, organizado por nosotras ustedes. Y en sí. Lugares donde nos convenía. Hay que decirlo, hay lugares que son una mierda y hay lugares que es en los que pudimos tocar bien, como no sé, en Gregon Bar tocamos bien. En Gregon, en Chello te avisé. En Chello te avisé, ejemplo, en Chello te avisé. Un montón de lugares más que bancan un montón de los artistas. Eso digamos. Capital, ¿no? ¿Hablamos? Sí. Capital. Después, igual estuvimos. En tu casa Lanús estuvimos. En tu casa Lanús. Sí, sí. Ahí era sin entrada también y hubo bastante gente y era la gorra. Sí. Vamos a los lugares donde no nos quieran cagar. Hacer ver, sí. Cobrarte. Lo que pasa es que vos decís, bueno, a ver. Cobrarte camuflada o no. ¿Qué onda con esta? No, bueno, tenemos que meter 150 personas a... 150 pesos cada uno. Bueno, ok. Y a mí me tenés que dar 5 lucas. Bueno, gracias por todo. Porque yeah. Llega un momento que decís, es sí. Un montón todo, estamos todos laburando para este tema, ¿no? Sí, bueno. Y aparte el músico es el que se banca... El que hace el show. Claro, el que hace el show y el que se banca haberse comprado el instrumento, haberlo aprendido, es que eso es un, autodidacta o no, haberlo aprendido, trabajo, tu tiempo ya, de estudio. Ya sea por ensayo. Por mantener o por comprar un encordado, un palillo, cualquier cosa que compres... siempre fue, o ni siquiera hoy en día es una fortuna, ¿no? Pero siempre fue mucha plata que había que poner. Entonces, yo creo que un montón de músicos se encontraron muy cómodos en un momento y dijeron, bueno, si yo tengo al amigo tal, y junto, ellos la junto, se la llevo. Ni vendo las entradas, tengo la plata, somos cinco, bueno, ¿cuánto ponemos cada uno? Claro, y vamos y tocamos. Y esto, bueno. Y esto de que loco, no hay que pagar para tocar, porque esto es un trabajo y que nos rompemos el orto y todos tenemos, aparte de otro trabajo, lamentablemente no somos todos Gieco, Laberizo. Es que por ahí si no tendrías... Yo estoy nombrando, ¿no? Por ahí palos, si no tendrías, pero... otro trabajo y te podrías dedicar de lleno, sí serías Gieco o quien sea, porque uno tendría es que todo el esfuerzo puesto y ahí. Y ni siquiera, y menos siendo mujer, porque a nosotras siempre nos costó muchísimo más todo. Sí. O sea, que ahora todos estén en las radios pasando, ay, vamos a pasar mujeres, ay, vamos a hacer esto, que ahora todos estén ocupándose de las mujeres es porque la también, porque también hay un negocio de que hay una marea verde que viene gestándose y creciendo cada vez más, entonces, ay, sí, no, las mujeres las pelotas, porque hace 5 años nadie nos daba ni 5 de bola. Hace un año, te diría. Año y medio. Sí, no sé. Bueno, ¿año y medio? Sí, puede ser, pero sí, es verdad. Año y medio menos. Explotó, o sea, ahora y está viene, bueno. Viene y está explotando, bueno. Pero, o sea... Pero que siempre que sea de la genuidad, de lo genuino, ¿me entendés? En cuestiones de que música... Que el cambio, que la reconstrucción... Yo el otro día me estaba peleando con... Bueno, no importa. Con alguien, como siempre. Bueno, me estoy desconstruyendo. Dejate de joder. No. Que sea de lo genuino, ¿no? No que no de... nos agarremos de eso para... Con esta la mato. Con esta la mato. Sí, sí. Bueno, me estoy desconstruyendo. La deconstrucción le va a llevar un siglo. O sea, mínimo. Si bueno, cuesta a nosotras. ¿Cómo? Claro. Como nosotras. Y llevamos un montón. Muchísimos años de y machismo. Falta. Entonces, para una deconstrucción real hace falta más del doble. Un montón. O sea, pero bueno. Nos vamos a morir y no vamos a estar deconstruidos. No, y aparte, nunca te terminas de... De deconstruir. Y no. Es como un proceso. Vamos a hacer la verdad. ¿Qué crees? Es como un viaje de ida, ¿viste? Seamos. Qué bueno. Esto no se termina más. De lucharla. Todos los días te das cuenta de algo nuevo. Las realidades, ¿no? Le hablamos también. Se te cae la venda de algo. Atrás de cámara. Hablamos, ¿no? Las realidades. Sí. Bueno, y cuesta. Bueno, vamos a tocar otro y después hablamos de cómo es ser mujer, ir a pedir la fecha. Siendo, bueno, dale. Porque, bueno, sí, un poco es... de eso sé. Y uno dice, bueno, es tocar, me invitan, voy. Pero también uno cuando tiene una banda y es productora. Nosotros es, claro. Entonces tenés que ir a encarar al bar, es bueno, que nosotros somos todos, ¿qué pasa? Todo. La fecha, pará, ¿quién toca primero? Pará, todas esas cosas que hay entre la banda... ¿Dónde ven una banda? Que son minitas. Sí. ¿Qué onda? Y escuchate, no me lo contestes. Escuchate esta también. Cuando te ven que empezás a llevar gente, peor. Te empiezan a llover mails. Somos la productora poronga. Somos la productora garompa parada. Te cobramos nada más que 2.000 pesos para hacerte los flyers. Conseguiste entrevistas. Mira, es una Flavia que se puso... En vez de decir hago gráfica, pará. Se dicen productores. Fecha con nosotros, no puedes tocar un mes antes y un mes después. Andá, aparte el orto, ¿quién boludo? Encima de eso. Sí, sí. Esa no la encargué. Esa no. Sí, nosotros te hacemos los flyers. No voy a decir nada porque esto. No, conozco cada hippie. Que se hizo un Facebook que dice productor, no y, sé cuál. Sí, y aprendió a hacer un flyer poronga, re en el Painter lo hace. Sí, claro. Pero te digo que nosotros a veces usamos el... Nosotros tenemos un diseñador gráfico de primera, Coqui. No, Coca, es buenísimo el flyer. Es espectacular, sí. Espectacular. Es un grosso. Es hombre. Es un grosso. Es hombre. Igual tienen... como esa, él es historietista, o sea, por eso bien. Tiene esa onda, no, no, tiene, y aparte es mi pareja. Ah, o sea, claro, que va a bien. Ser lo que yo le diga. Y están los flyers al toque, aparte. Ahí se conectó Coquín, dice, ¿qué? No, mentira. Se quedó mirando. Hay gente, onda, vamos a saludar. Yo no, no. Ahora vamos a invitar ya a la gente. Están, en un toque empiezo a invitar. Te empiezo a invitar dame, yo. Dame que mientras invito. Después lo meto ahí. Bueno, es un quilombo meterlo. Es un quilombo, loco. ¿Qué tema hacemos? ¿Qué tema hacemos, chicas? No tan rush, en vivo, en acústico, en sin careta. Van a tocar en la nueva fondita, ¿sí? Los chicos. El 26 de abril. Muy bien. 26 de abril, Colón 494, esquina Beruti. La nueva fondita para los que no son del barrio, para los que venimos pataleando rock and roll. Me estoy quedando sin voz. Por favor. Cosas que pasan, chicos. Puede pasar. En 2 horas de radio te puede pasar. Ya no es tan nueva la fondita, pero ahí estamos todos, Beruti y Colón, el 26 de abril. Notan Rush en la nueva fondita. Así que toda la gente del barrio, escuche lo que se viene y vayan a la fonda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cover. Tema de Prince, versión de Etta James. Versión Mumi, pero nosotros hacemos versiones. Una versión Notan Rush y que. Bueno, va variando siempre, ¿no? Sí. ¿Por qué Notan Rush después lo vamos a votar? Y quedó una pendiente. Ah. ¿Va? Va. Never meant to cost you any pain. Only wanna be some kind of laughing. Only wanna see you bathing in the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. Your weekend lover. Ooh. You only wanna be some kind of friend. Only wanna be some kind of laughing. Only wanna see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Yo creo que no tengo micrófono, sí tengo micrófono. Está. Ah, perdón. Ay, quedé emocionada. Qué linda que es la música aparte, ¿no? Que te traslada, te traslada, te traslada. Era para aprender así. Impresionante. Sí, sí, no. Apagá la lucecita, dejá toda la roja esta, nada. La verdad, impresionante. Mira, estábamos. ¿Viste? Ahí está. Estábamos jodiendo. ¡No una joda! Todas en bola, apagada. Bueno, chicas, la verdad que quedó pendiente esto de estas situaciones por ahí dentro de la carrera, de la banda, del recorrido, donde te suceden cosas que vos decís, si fuera chabón, esto no me pasaba. ¿Qué ejemplos de esas situaciones que creo que habrán tenido un montón? O no, no sé. Son cosas que nos pasa a todos. En el ambiente del rock, los bares, la noche, suelen pasar. Ahora se cuidan un montón más, los dueños de los bares, de los centros culturales. Hay un cuidado, ¿no? Otros ni siquiera se cuidan, siguen siendo igual de pelotudos como Palazzo, dueño del Cosquín Rock. Entonces, que te tiran hasta... Que las mujeres no tenían talento para el show, dijo del Cosquín. No, el chabón es peor lo que dijo, porque dijo que no sabía si podía cubrir con el talento, y que después quiso decir como que si era el número de personas o la convocatoria. O sea, cada vez que hablaba, se embarraba más. Entonces, no eras convocante por ser mujer. Claro, pero o no tenías talento o no eras convocante. Las mierdas que estaban pasando en Cosquín Rock. Mal. Mira, yo fui a Cosquín una sola vez, que fui a ver, estaba Charlie, estaba Sky. El Cosquín igual es una fiesta. Sí, sí, lo que es el pero, show, el estar ahí con todo un escenario acá, otro allá, otro acá, todos los músicos. Bueno, pero fíjate que todas las bandas que te gustan, que en tres días te volvés loca. ¿Sí? Fíjate que poronga, que yo lo vi, estaba Ilia Kuriaki, que sonaron muy bien los pibes. Después vino Charly García, te lo oyendo, a Sky, y que a Charly García no se lo escuchó. Sonó mal. Sonó para el orto. Yo no sé si tiene un karma o qué con los sonidistas, o los putean mucho putea, y después le bajan el sonido. Pero, o sea, eran Ilia Kuriaki, Charly y Sky Ellison. No tenía razón de ser. Y vos decís que bueno, buenísimo, genial, todo bien, pero mujeres no vi en ningún momento, y no es que no había. Como la mencionaron hace poco. Como Eruca Sativa es la única que llegó, pero ¿cuántos años tiene el Cosquín? Pero aparte hay un montón de mujeres anteriores. Y con mejores letras y grosas, ¿me entendés? Bueno, María Gabriela Pumer fue una bestia, y nunca se le dio ni cinco de pelota. Una re guitarrista, cantante, con una personalidad de la concha de la lora, y nunca se le dio ni cinco de bola. Sí, ha tocado. Obviamente se supo hacer lugar y toda la bola, pero se tuvo que hacer un lugar bárbaro. Y cuando murió, él mismo la puyó. Sí, cuando murió, Bueno, sí, el Risto se nos fue. Sí, la puyó también. Llorio, toda esa gente. Sí, hubo mucho. Mirá el Lola Palusa. El Lola Palusa. Que echás una bestia hablando en inglés. Bueno, pero ahí tenés, viene Lenny Kravitz. Sí, fue un rarísimo. Después lo canta la hija de Tinelli. Sí. Está genial. Claro. Por suerte no lo vi. Bueno, por eso, viste, mirá las mujeres que tienen cabida. La hija de Tinelli. Chicos, no la escuchamos. ¿Qué hace la hija de Tinelli? No, la estamos prejugando. Yo la escuché. ¿Y qué onda? ¿Qué hace? A ver, si la rompe, aguanta. Claro, o sea, no la vamos a ver. ¿Con quién? No, no, yo porque nunca la googleé nada. La verdad que no tengo idea. Gracias por todo. Es esa la definición. En serio. Pobre. Hola. Escúchame. Bueno, y en la noche que se surgieron algunas cosas así que te hicieron como... Nosotros somos bastante organizadas igual. Me parece que nosotros desde un principio también metemos mucho el... Bueno, esto es así, asá, claro. Tenés esto, tenés nos otro. Mucho es corta. Y es como corta. No hay mucho... No hay espacio para... No dejamos mucho lugar, se va a interpretar mal lo que voy a decir. No dejamos mucho lugar al manoseo y a la... Seguídate. No sé si se interpreta bien o mal. Pero es como que nosotros decimos, a ver, ¿qué hay acá? Esto, listo, nosotros vamos. Lo justo y necesario, voy, toco. De día a 10:30, estamos joya, aguante, gracias. Aparte, por eso no tuvimos mucho, como... No tuvimos Fernández, mucho, por suerte, manoseo. Y lo pusiste al tipo Pérez. No, siempre hablamos todos. Sí, siempre. Igual en Clásico se portaron muy bien. Viste que al principio hubo medio... El tema es que ellos quieren que toque despacio y después cuando... ¡Que toque despacio! Y después llovió en la terraza y tuvieron que bajar a la gente que estaba en la terraza a donde estábamos nosotros, pero nosotros llenamos el lugar y nos volvieron a convocar los de Clásico. Y no, es un lugar, no vamos a decir volvés, porque es un lugar que no te cobran para tocar, sí, que seguro. En todos lugares te cobran. Tenés que llevar alguna que otra cosa, pero es un muy lindo lugar en San Telmo y hay un buen clima, se come bien, es lindo. Hay lugares de mierda donde se creen que son, no sé qué mierda se creen que son, el Hard Rock de Estados Unidos, y tenés que ir, viste, a besarle las pelotas. Sí, la gente se va de Fera. Yo creo que en un momento se va de Fera, se cree su propio personaje. No sé, es como que, bueno, se fue. Se un Hard Rock a la playean, sí. No, nosotros lo que tenemos también es mucho vista en esto. O sea, lo hablamos mucho entre todos y entre todas y todos. Todes. Y todes. Y es como, che, ¿qué onda? En este me pidieron tal cosa. ¿Vos decís tanto? Sí, no. Sí, nosotros hemos hecho. A ver, el año pasado no es para. Pero tocamos una vez por mes. Bien. El año pasado bien, tocábamos y es más, veces más veces de hecho, mes, ¿entendés? Sí. Y elegíamos lugares para el bienestar nuestro para y más que bien. Nada para el bienestar para del bien. Público también, sí. Digamos, ¿no? Para lo que es mejor para el público, capaz al público le conviene o prefiere mucho más, por ejemplo, ir al sobre. Por ejemplo, claro. Que decirte, bueno, negro, pagame 200 pesos, ¿entendés? Sí. Es como que, entonces nosotros tenemos mucho tacto. Participa en ese la gente también. Sobre... Participa. La verdad, hemos tenido sí, muy buena tema, igual el tema del sobre es algo para hablar. Claro que sí. Que es muy importante. La gente cree que cuando vas tocas a la gorra estás en el subte. No me dejes 10 pesos. Porque te gastaste 500 en cerveza en la concha de tu hermana. Entonces, o sea, todo bien, ¿no? Pero, o sea, los que nos conocen y que vienen siempre y toda la bola, te dejan... prácticamente lo de una entrada por cabeza. Claro. ¿Qué es lo que corresponde? Porque si vos no estás pagando una entrada y te estamos llevando a un lugar que es barato para que vos puedas escabiarte y comer tranquilo, eso más vale y mucho. Y encima te canto. Claro. Lo importante es que te escabies. Sí, yo no te voy a sacar la birra de la boca porque yo soy más borracha que vos. Entonces claro. Yo sé que no te voy a sacar la birra de la sí, boca. Sí, nosotros cuando salimos siempre es un tema ese. Si tenés que pagar una entrada y adentro claro. La birra te la cobran 190 mangos. Claro. Sí. ¿Qué hace? Sí. Sí, hay que bajar la birra de los, hay que juntar firmas. Igual que los bolicheros bajen la birra. Jota, no te puedes ir escabio de ningún lado. Eso yo no te puedo decir escabio. Eso hay que hablarlo. Eso hay que hablarlo. Lo bueno también miremos como lo de la gorra. Sí. Como la gorra hay que hablarlo. Porque hay veces que nos ha ido muy bien con la gorra, pero hemos juntado más que vendiendo entradas. Claro. Y depende mucho del lugar, porque si el lugar es piola y te pone la cerveza accesible y la comida accesible. Acuna puede poner un poco más. La gente pone bien. Porque después si la haces de 200 mangos, ¿viste? Claro. Ya te liquido. ¿Qué pones la gorra? ¿O me tomo una birra o la pongo en la gorra? Nuestra idea igual también es eso, tratar de tocar en lugares... Y encima que ahora nadie tiene un mango, por ahí vas con la plata para una birra. Claro. Nos tomamos una birra y nos volvemos, ¿viste? Sí. Vamos lado a él. Son cosas, o sea, fundamentalmente la gorra, el sobre, es uno siempre tiene que tratar más o menos de colaborar con la banda, con lo que pagaría más o menos una entrada mínima. Una entrada. Mínima, por lo menos cerca de los 100 pesos. 100 pesos. Eso es algo que hay que entender. Que entender. Hay que entenderlo. O sea, no es como digno. Que estás... Digno. Un aporte digno al sobre son 100 mangos. No estás con un sobre en la calle tirado con un pordiosero pidiendo que te... O sea, estás sentado en un lugar... Estás preparando. Pero no estás pidiendo para comer, digamos. Pero también hay lugares en los que a nosotros nos ha pasado que pensamos qué bueno este lugar... Y te rompían el orto y la comida era una mierda. Claro. Y encima les cobramos entrada a nuestro público. Y la comida era una mierda y cara. Entonces, hay veces que hay cosas que se te escapan. Entonces, como a nosotros se nos escapan como banda, también al público uno tampoco le puede exigir tanto. Y más cuando no somos una banda que nos siguen 200.000 personas, que vos decís, bueno, ojalá. Cada uno hace la que se le canta, ¿no? En general nos... La realidad es esa, en general nos siguen todos gente amiga. Sí, gente que conoces. Sí. Que después te en la semana y se volvió, qué mal que comí en una mierda de esa. Sí, igual no se quejan. Igual me arrechorearon ahí. Perdón. Disculpame, ¿qué quieres que te diga? ¿Hacemos otro tema? Dale. ¿Cuál, qué? ¿Cuánto les puedo pedir, chicas? ¿Cuántos temas? Hicimos cuatro, pensamos cuatro, ¿está bien? Cuatro, hicimos dos, quedan dos. Escuchá, sí. Después de este, si no metemos una tandita, ponemos lo artesanal, que yo lo quería escuchar. Y esa es muy buena. Dale, vamos, después volvemos con otro, con el último. Ah, qué esa buena esa también. Idea. Qué buena dale, esa ¿y ahora qué hacemos? Compramos era? Todo al toque. No había debate. Sí. Vamos de bajito, Vamos, ¿Va? Show de las chicas el 26 de abril. Vamos a tener que ir, yo el 26 de abril. Comprometo. La verdad. Te comprometo. Te comprometo. Comprometo el momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te fijan en la manera? Me ¿qué tengo que en la agenda? Es viernes. Es viernes. Salimos de la ¿a qué hora tocan? Y. Las maté con eso. No, a partir de las 21. A partir de las 21:30 porque tocamos con otras bandas. En la nueva fondita va a estar Off-Road Rockers, que es una banda que hace tributo a Elvis y Johnny Cash, muy linda banda. Muy piola. Muy bien. Y después está Cinco Cuerdas, que también es una banda de rock, y de ahí nos convocó Anita, que es una chica una genia. Sí, una grosa, que bueno, nos convocó a tocar acá y bueno, vamos. Bien. Vamos a tocar. La, sí. Bueno. Bien, bien. ¿Tres bandas entonces en el 26? 26. Es el viernes que viene, no el otro. Faltan dos viernes. En Colón y Beruti. Colón 494, esquina Beruti. Acá nomás. ¿Cuánto es de acá? Una duda que nos surgió. De acá te de 20 cuadras. Ah, bueno, toque. Nosotras sí, hemos ido caminando. Hemos ido y vuelto caminando, que eso. Claro. Se van de la radio así. Ay, para pero que tenés que tocar después de las 11. Después de las 12. Después de las 11. A las 11 salimos de acá, 11 y media, 12. Es por sorteo. Es por sorteo. Ah, no puedes tocar primera, segunda o tercera. Bueno. El Caño dice que el Caño es una persona que siempre se deshidrata. Él se va a laburar. Mira, ¿por entonces, qué? Ya me estoy deshidratando, te dice. Quiere cerveza, sí, se deshidrata. Claro. Se deshidrata muy seguido. Labura dos o tres horas, se deshidrató. Hay que escabiar en los kioscos y después entrar al bar. Dice que lo hacemos todos. Sí, claramente. Bien, Caño, bien. Encima cobran re caro una birra, que la chupen, pues se calentó el Caño. Estábamos hablando, claro, tal cual. Y después me dice cómo. Sí, porque viene con delay la gente escuchando. Sí, sí. Esta mañana internet sale más. ¿Cómo no? No, igual esto estaba hace rato y yo no le estaba dando bola, porque la verdad que acá con no tan rústico. No. ¿Cómo extraño la fondita cuando estábamos nosotros? Me dice el Caño. Bueno, hay que volver, Caño. Hay que volver. Hay que ir igual, si las bandas que van están buenas, hay que ir. Hay que volver a la nueva fondita. Bueno, Colón y Beruti, el 26 es un buen momento. Vemos a las chicas de Notan Rouge. Tenemos en puerta el tema que te está pidiendo desde que apareció Notan Rouge. Desde que está la banda acá. Después me tienen que decir, ¿por qué Notan Rouge? Sí. Y algunas cosas, mucho más no vamos a poder preguntar. Faltan 10 minutos. No, ponemos tema, ya. Peace y volvemos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Notan Rouge en vivo, en acústico, gracias a las pibas. Thank you.

estábamos al aire sin careta, tuvimos de perfecto técnico. Dificultades técnicas. Que nos impidieron volver al instante porque, bueno, pasaban cosas acá en esta filmadora. Ahora está todo joya. La filmadora. Vamos por el aborto legal, seguro y gratuito. ¡Vamos! Acá con las chicas. Tienen que venir más seguido. Todos los viernes podrían venir. Bueno. Y así charlamos de otras cosas, de feminismo. Sí, de feminismo. De la lucha. De, sí, que no. No sé, de lo que tengan ganas. No, de la birra. Sí, eso hablamos siempre. También, esas cosas que valen la pena, digo. Bueno, ¿por qué Nathan Rush? Nathan Rush, ¿querés contarlo vos o lo cuento yo? Contalo vos, que sos más. Hay cuánta expectativa. Más locura. Que teníamos un grupo que habíamos armado de WhatsApp y empezamos con qué nombre le ponemos a estas Ladies Rock que hacemos. La banda, estábamos con Mumi, estaba en su momento Aus, y dijimos, estaba Caro, no me acuerdo, creo que puede ser sí. La baterista que tuvimos. No, éramos vos, Aus y Flor. Y Flor, es verdad, Flor nuestra baterista. Esto hace un año. ¿Estamos hablando o más? Sí, al principio. Al principio. Y empezamos a tirar algo, así cosas como de notas, de... ¿Cómo era que tiraste en vos? Realidad yo soy muy... O sea, a mí me gustan mucho los Black and Blues. Sí. Entonces en un tiro dije, bueno, loco, Rushi Pentagrama. ¿Qué? Sí. Después dijimos, era muy claro, recontra. Tipo, le estamos choreando a full, aguantame, le pedimos no, un... No, pero también puede ser como un tributo, una forma, claro, de una forma de agradecer también, porque no saben para los Black and Blues, la verdad que... Sí. Empezamos con notas y blues, notes and blues. Empezamos a buscar algo similar. También de buscar algo que sea mezclado en inglés y en castellano. Y habíamos pensado notes and blues, notes and rouge. Y después dijimos, yo le digo a las pibas, ¿por qué no le ponemos not and rouge? Que es como not and rouge. Onda, somos claro. De notes and rouge. Claro. Que not and rouge. Not and rouge. Que somos bien, con todas pibas de barrio y le quedó not and rouge. Y bueno, la verdad que. Yo ese día me acuerdo que estaba en el laburo. ¿Se acuerda lo que estaba haciendo ese día? No, porque estábamos volviendo. Que yo me doy vuelta y le digo, chicos, ¿qué onda con la banda? ¿Les parece not and rouge? Y las. Sí, dale, va. Dale, la pegás con el nombre, claro. Y porque es difícil. Como pegó, dije, bueno, chicas, acá recontra pegó. Va como piña. Sí, sí. Bueno, nos vamos a despedir. No sé si quedó algo por decir. Las chicas van a estar tocando, repetimos, el viernes 26 de abril en la Nueva Fondita, Colón 494, esquina Beruti. Ahí van a estar a partir de las 21 horas con 3, 4 bandas más que se las traen. Dos bandas más. Off Road Rockers y... Una noche de 3 bandas, y 5 tranqui. Cuerdas, sí. Bien, y no 5 cuerdas y bueno, no tan rush. Sí. Después quiero hablar un segundo nomás de la ley de cupo femenino para los festivales de mujeres. Que haya más mujeres, ¿no? En los festivales de rock o de lo que mierda sea. ¿Se está llevando un proyecto acá o algo? Sí, hay una ley que está, hay un proyecto que no sé el número de ley ni nada, pero hay un montón ahí. De machos desesperados porque no salga y he discutido mil veces por redes sociales y todo, pero va a salir la ley, posiciones, muchachos. Posiciones como la de este chico como que hablaba. Sí, este palazo y todo eso, pero hay mucho más de lo que creemos, de gente que está en contra y de gente que está a favor. Sí. También, ojo, porque también, y no solo mujeres, hay muchos hombres que están a favor de que haya una ley de cupo femenino. Vos estás a favor. Menos mal. Yo estoy orgulloso de tocar con ellas. Para mí es como un aire nuevo, aire fresco. ¿Es distinto que tocaste con otras bandas, todos varones? Yo hace 40 años que toco, o sea que he tocado toda mi vida con varones. He tocado también con mujeres y tienen un toque diferente. La mezcla es espectacular, pero para mí es como volver a la adolescencia. Nos está chupando la sangre. La energía. Está bien que está la nena, que es mi nena, pero no, para mí es como en serio. Y volver, claro. Volver, claro que viste, sí. por la energía, por toda la fuerza. La música aparte, que siempre nos va a remontar a la adolescencia, ¿o no? Claro, aparte la química no se da siempre. Química. No. Eso es verdad. Nosotros, entre todos, probamos algo y ya está. Sí, y eso no se da siempre en los grupos. Mm. Hay mucha química, es verdad. Sí. Eso hay que valorar. Eso es importantísimo. Tiramos un tema y sale. Sí, es como... Sí, bueno, chicas, entonces vamos todas por el cupo femenino en los festivales. Y que ahora se vuelve a discutir el tema del aborto, creo que fines de mayo, una cosa así. Entonces, 28, ¿no? Sí, 28, 29. Sí. Vamos, bueno, por eso, a ver si es ley este año y se dejan de joder. Y sí, hacemos... a ver si largan las caretas un poco ahí. Sí, vemos un poco la realidad también, y, ¿no? Y lo más grave es que están haciendo parir a nenas. Entonces, que se de 11 años, que se dejen con cesáreas, de joder, una locura. Bueno. Torturar a todos, no salvás a nadie, torturás a todos. No. Bueno, chicas, bueno, les agradecemos mucho la visita. Nos vamos a despedir después con este tema, pero desde ya, más que agradecidas. Gracias impecable. A ustedes por la invitación. La pasamos muy bien, espero que ustedes también se hayan sentido cómodas. Sí, sí, sí. Con ganas de volver. Lo importante es que te vayas con ganas y de volver. Que volvamos. Vamos a volver. Bueno. Y que muy bien, gracias por convidarnos cerveza. No, gracias a ustedes. Que no, también y gracias fue, también a la buena recíproco. Onda, digamos, ¿no? Sí, sí, está la buena muy onda. Bien. Está muy sí, bien. Sí. ¿Qué tema para despedirnos? Vamos a usar otro, un tema nuestro para irnos, que es una historia real de algo que pasó una noche. Una Navidad. Una Navidad, las fiestas. Sí. Vamos ahí con va, ese tema. Va. Quería dar, mi amor, no podía más, no te quería dar. No hablo de un hombre, sino de aquel costillar. Costillar de Navidad. Este es tu buggy, costillar de Navidad. Costillar de Navidad. Este es tu buggy, costillar de Navidad. No te quería dar. No hablo de un hombre, sino de aquí costillar. Costillar de Navidad. Este es tu buggy, costillar de Navidad. Costillar de Navidad. Qué linda noche de viernes, no tan rush, señoras, señores, para todos. En vivo desde Piñeiro para todo el mundo, ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Les agradezco nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias por estar, y el espacio es de ustedes, ya está. Pueden venir cuando ahora ya saben dónde queda. Vienen y tocan timbre. Jonathan, muy bien, ¿eh? Esta fue tu noche, te diría. Ídolo. Viene pifiándola hasta cuando no la tiene que pifiar. No. Bueno, bien. Vamos bien, vamos bien. 10 años no son al pedo, ¿eh? Mirá cómo estamos. Pifiamos con estilo ahora. Bueno, muchas gracias. Flavia, lo mismo. Vienen del oeste los chicos todos los viernes a hacer radio. Así que eso es pasión también por lo que uno hace. ¿Se vienen para acá? Sí. Ajá, mira. Bueno. Dos horitas ahí. Dos horitas de viaje. Directo. Así que bueno. Celular bien cargado. Se valora y se agradece. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a los que escucharon, los recontra re esperamos. Vamos. El próximo viernes acá en Sin Careta FM, La Mosca 93.5. Buena vida, poesía, feminismo, lucha, rock and roll. Y hasta el viernes que viene, trátense bien, buen fin de. ¡Vamos, Sin Careta! ¡Nos fuimos! Las deudas de...